Salvador, Josilla fue el amor, para reinar con poder y amor, Josilla fue el amor. Su fiel iglesia tapiada está, con vestiduras de esplendor, en busca del esposo va. Yeah.